Bueno, mi nombre es Ariel Ruiz Castillo, vengo de Baja California Sur. Soy presidente del grupo Agua Vale Más que Oro, que estamos encabezando la lucha en contra de la instalación de las mineras tóxicas en Baja California Sur. En este caso, principalmente de la minera Concordia, Paredones Amarillos, así como algunas otras, Argonaut Gold, Pediment Gold. Mira, el conflicto se desató a raíz de que la empresa minera Paredones Amarillos, que se llama La Concordia, una filial canadiense, pretendieron instalarse dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna, que es, nosotros estamos en una zona semidesértica y el principal captador de agua de nuestro estado es la Sierra de la Laguna, precisamente lo que provee al municipio de La Paz y de Los Cabos. Y en razón de eso fue que nosotros empezamos el trabajo de concientización para poder evitar la instalación de esa minera en la región. Pues actualmente, ellos iniciaron la solicitud de cambio de uso de suelo forestal a minero para poder empezar los trabajos de explotación de la minera. Y a raíz de todo el movimiento social que se ha hecho a través de diferentes argumentos legales, hemos podido lograr que en su momento la Semarnat decidiera desechar la solicitud por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley. En esa razón ahorita ellos siguen haciendo trabajo de los medios, marketing, igual financiando campañas, comprando funcionarios, periodistas, pero legalmente el trámite está detenido, ¿no? Se desechó, entonces no han iniciado un nuevo trámite del cambio de uso de suelo para poder operar. Pues principalmente la región es, en la zona donde se pretende instalar eso, es una región que vive del turismo, de la agricultura y la ganadería, pesca también. Entonces, por el tipo de minería que pretenden dar, pues no es compatible con ninguna de esas actividades económicas, que son las que históricamente han logrado el progreso del estado. Últimamente el turismo es lo que más auge, el turismo lo que ha traído el progreso al estado, ¿no? Entonces, minería y turismo pues no van de la mano. Pero sabemos, principalmente nuestra región, la composición del suelo es rico en arsenopirita, que está asociado con el oro y algunos otros metales. Entonces, por el proceso que pretenden hacer para extraer el oro, se activaría, lo cual irremediablemente llevaría a la contaminación de los mantos freáticos, que es la principal preocupación nuestra. Lo principal sería, yo creo, la unidad entre la sociedad civil, los diferentes sectores productivos, porque nos afecta a todos. Yo creo que ahí no hay diferencia de credos religiosos, políticos, de estratos sociales. Buscar la manera de cómo encontrar algún aliado dentro de las mismas instituciones o del gobierno para poder detener eso. Lo principal es la unidad, es lo que más fuerza le da a los movimientos y de esa manera poder avanzar y detener ese tipo de proyectos que tanto daño hacen a la comunidad y en realidad pues simplemente dejan miseria, ¿no?